brilló un rayo de sol por tu ventana, ahora que la tarde cayó, llegó la noche. Mira, un pájaro llegó de madrugada, ahora que estabas del silencio tan conforme. Mira, se pintó de color una sonrisa, ahora que tu gesto era triste y angustiado. Mira, hubo luces azules en la delisa ahora para darle color a tu pasado. Fueron velándose las viejas tradiciones, presas de constante y cruel melancolía. Viste de repente nacer las ilusiones fuera del devenir ambiguo de la vida. Algo alimentó de nuevo la esperanza antes que llegase el adiós definitivo. Cielo con arpegios de azul que antes no había. Tierra sin las tristes cadenas del cautivo. Mira, aún te queda ilusión, aún queda vida entre esas nubes oscuras que te aterran. Mira, aún tienes que luchar, que no te rinda ahora el sonido de puertas que se cierran. Mira, no todo ha terminado, algo queda presto a dejar escapar sonrisas mudas. Mira, aunque te cueste mucho, sal afuera y anda y camina de nuevo sin ayudas. Mira, no todo ha terminado, algo queda presto a dejar escapar sonrisas mudas. Mira, aunque te cueste mucho, sal afuera y anda y camina de nuevo sin ayudas.